Si preguntan si valió, valió la pena. Si esta vida que viví fue mala o buena, siempre suelo responder que yo he amado y la vida con amor me ha premiado. El amor siempre está en mi camino. El amor siempre juega conmigo. No me mires así, mujer, que me muero por ti. Yo quisiera saber por qué has dudado de mí. El amor siempre estuvo en mi vida. El amor siempre fue mi guarida. El aliento de una mujer, lo que a mí me salvó. Que mi vida sin un querer nunca tuvo valor. Si tu amor pasó por mi camino, si los dos perdimos la razón, los dos quisimos, nadie como tú para engañarme, nadie como tú, ni como tú para matarme. El amor siempre está en mi camino. El amor siempre juega conmigo. No me mires así, mujer, que me muero por ti. Yo quisiera saber por qué has dudado de mí. El amor siempre estuvo en mi vida. El amor siempre fue mi guarida. El aliento de una mujer, lo que a mí me salvó. Que mi vida sin un querer nunca tuvo valor.